Buenas, buenas. Bienvenidos al show de... al podcast. Bueno, en realidad todavía no sé cómo se va a llamar, así que veremos cuando lo suba cómo le pondré a este... a este podcast. Va a ser de tecnología, un poco de las cosas que me pasan y... bueno, yo antes tenía el podcast de... el show de Meseball. Después el Argentino Geek. Así que capaz que alguno me conozca y si no, bueno, bien ahí. Como sea, me da lo mismo. Bueno, estoy grabando en el auto. La segunda vez que estoy tratando de grabar. A ver si no me molestan. Madre que los tiro. Y me dejan grabar tranquilo. Soy de Argentina. Así que bueno, como creo que muchos me conocen y otros no. Quiero decir, método de contacto no, a ver. Por si preguntan. Twitter no tengo, Facebook no tengo. O sea, Twitter tenía, pero cerré. Tengo Google Más, pero la verdad ni pelota le doy. Así que lo más que lo uso para el hangout con algunas personas que son conocidas y poco más. Así que no le doy un uso. Ya todo el día pegado ahí. De última, bueno, si me quieren agregar por ahí o preguntar algo, bueno, usen mi email, que es mcbol@gmail.com. Y bueno, y ahí me agregan a Hangout y veo si los agrego a mis círculos y me preguntan algo o lo que sea. Hace más o menos como 2 meses ya, 3 que no grabo, por ahí. Creo que 2 meses. Me parece que más, porque pasaron muchas cosas, así que supongo que va a ser 2 meses. 3 meses, digo. ¿Qué pasó desde el día que grabé? Pues pasó, estuvo el Google I.O., estuvo... el Computex 2013, el E3 2013, el WWDC de Apple, el Keynote de Apple, flor de mierda, bueno, ahora espero eso. Y bueno, otras cosas que me pasaron, compré un par de cosas para la computadora, quise tratar de hablar de a poco, o sea, hice en cosas mías, vamos a decirle, bueno, le comento para emprestar, los que ya me conocen, le servirá, y los que no me conocen, bueno, ya para qué carajo cuentas estas cosas de este tipo, pero bueno, después los que me seguían antes, que quieran saber qué pasó en mi vida, les comento que, bueno, en el trabajo van a recibir una reducción de personal, de 3 personas va a quedar uno solo, los otros 2 van a mandarlo a otro lugar porque sobra gente, por así decirlo. Entonces, bueno, estoy ahora que en esta semana, estos días, me tienen que avisar dónde me van a mandar. O si quedo ahí donde estoy ahora, me van a cambiar de lugar, así que, pero lo más probable es que me van a cambiar de lugar, me van a mandar, como tengo 15 años de antigüedad, lo más probable es que me manden de un lado para el otro, para realmente tenía que echar porque sobro, vamos a decir, igual que el otro pibe, pero como no quieren pagarte los 15 años de antigüedad, la idea que te van a hacer es mandar para todos lados para cansarte, ¿no? Para que uno se canse y se vaya uno solo. Así que bueno, vamos a tratar de aguantar, espero que no sea muy jodido donde me manden, o sea, que no me manden en cualquier horario y a cualquier lugar, pero bueno, decir que tengo el auto y dentro de todo, bueno, es un poco más cómodo, ¿no? Que en bondi, porque en Argentina anda el colectivo, es un quilombo. Así que bueno, eso es un poco lo que pasó en mi vida. También he decidido desarmar la computadora que tenía, la he cortado todo el gabinete, me hice un gabinete a mi manera, algo bien práctico para desarmar y armar. Es un gabinete raro, la verdad. O sea, para los que les gusta el overclocking, todo ese tipo de cosas, creo que es muy cómodo porque dice que de un lado tenga la placa madre con la placa video y con el water cooling y todo y la heladera. Y bueno, por si alguno lo sabe, ya tengo una computadora bastante grande con water cooling y un chiller, ¿no? Así como una heladera que congela el CPU. Entonces lo tengo un poquito más alto a temperaturas muy bajas y no sobrecalienta, que eso nunca me gusta. Y bueno, del otro lado puse, hice un soporte. La verdad, porque se hizo una foto bastante loco. Me gustó, la verdad, era lo que yo quería. Quedó bastante parecido. Falta poner un par de luces de neón. De neón, un par de luces LED. Que son como una tira que se compran. Que me tiene que llegar a fin de mes, en teoría. Entonces va a quedar tipo algo como Tron. La pinté toda negra. Así que, bueno. Como ya tenía soldadora y ya he hecho un par de cosas antes. Y cortadora, moledora, congeladora. Bueno, con esas 3 cosas. Un poco de pintura en aerosol. Y laca. Hice lo que quería. Y la verdad quedó lindo, la verdad quedó lindo. Lo que era antes el gabinete era una mierda. Quedó bueno. Y muchísimo más práctico. Hasta es totalmente desarmable. Puedes armar cada parte sin que tengas que desarmar todo lo demás. O sea, es muy bueno. O sea, para mí es el ideal. No sé si mucho le gustará, porque acá es como que, ¿cómo le puedo decir? Es como un hot rod. Si fuera un auto, que el hot rod, vieron que tiene el motor ahí a toda la vista. Bueno, esto es lo mismo. Tengo toda la placa a toda la vista y bien accesible. Dentro de todo estéticamente lindo, o sea, o por lo menos como me gustaba a mí. O lo que pude hacer sin gastar un mango, porque esta verdad que son chapas que conseguí en el laburo y cosas que fierro que tenían de cuando hice el garaje del auto, estas cosas que me sobraron. Entonces, entre todas las porquerías que tenía, hice este gabinete. Así que parte que saqué del gabinete, no, pero del otro. Así que bueno, la verdad quedó lindo, qué sé yo. Tenía falta terminar, pero, o sea, falta poner las luces nomás, para que tenga un poco más de vida loca. Pero después está, ya está funcionando. Ah, mira, tiene que llevar también un controlador de fan cooler con luces azul que va a ir en el frente. Tengo uno que yo he hecho hace mucho en la máquina anterior. Está bueno, pero es muy grande y no combina. El rojo no combina con cosas. Le podría haber cambiado los LED, pero bueno, preferí comprar algo que sea negro y te viene más bien hechito. Y entra justo donde están los discos rígidos y va a quedar bien estéticamente, creo. Así que bueno, para empezar es eso. Quería comentarles. Compré una placa sonido, una Creative, una Raycon 3D, alto bicho. Yo antes tuve una Creative XFi y la verdad después se me quemó porque justo cayó agua una vez cuando tenía overclocking en la máquina anterior. Transpiro y bueno, sí, hice un corto. Entonces la verdad el sonido que tiene esa placa es abismal. Sé que muchos dicen que Creative es una porquería, pero la verdad el sonido es muy muy bueno y un precio entre todo no tan caro. Hay mejores, pero son mucho más caras. Y bueno, esta la verdad es lo mismo, que es una renovación, vamos a decir, de la Kifi. Y la verdad, bien, me falta meter unos par de cables para meterlo al home, pero lo estuve probando así y me gustó bastante, muy, muy bueno. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, además del cambio de eso, no mucho más, compré también teclado con LED, que tenga las teclas iluminadas azul, como para que combine todo junto, ¿no? Cambié el mouse, se lo vendí a un amigo y me compré uno igual, pero azul, así que bueno, bien ahí. Hace 3 años y pico que quería hacer esto y bueno, ahora que me agarró la chiripiorca y tengo las herramientas para hacerlo, lo hice. Mejor, porque ahora cuando me cambien de laburo, bueno, me cambien va de lugar, difícil que pueda hacerlo. Porque me dijeron me van a hacer laburo en serio, así que me vení bastante cansado y no creo que tenga ganas de hacer estas cosas. Así que bueno, eso son las cosas que quería comentarles. Y bueno, hablando un poco de las cosas que pasaron cuando yo no estuve, grabando, ¿no? A ver, bueno, vamos a empezar. ¿Qué? ¿Por qué vamos a empezar? A ver, por Google I.O., ¿no? Más que todo, presentar un par de modificaciones de Android, nada del otro mundo. No hay nada que diga, puff. Sinceramente, no, las últimas cosas que hizo Android, me gustó Jelly Bean, pero el Google Now y ese tipo de cosas, sinceramente, no me gusta una mierda. Sobre todo por el que ahora saben que, no sé si saben, pero los Yankees hace años vienen hablando con las empresas. Eso ya sabía yo, como todo usuario de Linux o conspiranoico, sé que eso es así. O sea que ellos dicen, son una empresa norteamericana que dicen, no, nosotros todos tus datos están seguros, están encriptados, no se los vamos a dar nunca a nadie sin tu autorización. Las pelotas, los huevos, no te van a dar. Estén dando daño a Apple, Google, Microsoft, Dropbox, Yahoo, todo el mundo. Eso no hay ninguno. Todas las empresas que estén allá, los Yankees dicen, dame información de esto. Y mejor dicho, ahora están pidiendo dame información de todo, no de alguien específico. O sea, se sabe que la NSA viene sacando información de todo lo que estén. O sea, si ellos quieren validarme la base de datos de todo tu usuario, lo que tarjeta de crédito, lo que gastaron. Por ejemplo, piensen que en Google o cualquier telefonía saben por dónde andamos, saben lo que hablamos, saben los mensajes que mandamos, saben lo que buscamos, saben lo que miramos, videos, saben lo que mail que mandamos, los mails, saben que chateamos por Twitter, WhatsApp, saben todo. O sea, saben las fotos que tenemos, las tienen ellos en Picasa, en los servidores de ellos. O sea, no hay algo que no sepan estos hijos de puta. Hasta saben cuando te moves con el GPS por donde mierda andás. O sea, ¿cómo quieren que después uno no alcance? Yo la verdad, sinceramente, pues yo tengo mapas offline, el 3G lo tengo siempre apagado. Trato de usar el Wi-Fi siempre en casa, nada más, después otro lado no lo prendo. No sé, esto es una emergencia, pero, o sea, no hay caso, ya estamos bastante, bastante jodidos. Y ya Google, o sea, Google lo que tiene todo, y entonces te puede cazar mucha más información. Microsoft tiene parte, Yahoo tiene parte, Apple tiene también casi como Google. Entonces, bueno, pero no tiene tan completo nadie tan completo como Google. Entonces es una mierda, ¿verdad? En ese tema La verdad, me gustaría que existiera otro teléfono que no sea con Android. Que sea algo bueno. O sea, está Windows Phone, pero es una mierda. Apple, bueno, era más o menos viable. Más o menos. Pero con lo último que hicieron, madre santa, es un asco. O sea, no tengo nada contra la gente que es homosexual o gay, pero se nota que Tim Cook, ese puto, influyó mucho. Y sobre todo el diseñador este. No me acuerdo cómo se llama el diseñador de este que hizo el diseño nuevo. ¡Qué mierda, por Dios! ¿Qué carajo le pasa por la cabeza? O sea, la verdad no entiendo. Pero ya hablaremos de eso. Entonces, como le digo, ¿en qué estaba? Ya me fui del tarro. Estoy viejo, en serio. ¿De qué estaba? Así Google I/O. Bueno, que las novedades que mostró Google mucho no me interesaron. Eso Google Now, en sí, mi teléfono no lo tengo porque tengo Ice Cream Sandwich. Y no creo que pueda actualizarlo nunca. Y si algún día tengo un teléfono con gozo, lo voy a desactivar ya. No quiero que me arrastre en nada. Así que no, no, no. Gracias, no. ¿Qué más? Mostraron las Google Glass. La verdad no es nada del otro mundo. Está bueno, sí, eso, tener ahí la pantallita más cómodo. Pero está bien, es una versión para desarrollador, no es la versión final. Hay que entender eso, pero. Que dure 4 horas como mucho. Psst, y no puedes hacer muchas cosas. O sea, ¿qué pasa? Twitter, Facebook, grabo video, saco una foto y busque algo y ya está. Y la verdad, y depende de un teléfono. O sea, solo no puedo hacer nada. O sea, que depende de un teléfono. O sea, que. Nah. O sea, no sé si se acuerdan, alguno habrá ya visto un capítulo de Futurama, que había una que llamaba Mamá. Hay un personaje que se llama Mamá, no sé cuánto. No me acuerdo. Que en un capítulo gastan Apple. O sea, quieren hacer una broma a Apple porque como Apple domina todo y todo el mundo lo que hace Apple lo quiere comprar. Bueno, acá hacen como un H-Pong. O sea, ojo teléfono. O sea, teléfono en el ojo, ¿no? Que era que te abrían el ojo y te metían un chip ahí adentro y te aparecía una pantalla holográfica, o así, por así decirlo, que es lo mismo que el Google Glass. O sea, y eso estoy diciendo hace varios años atrás, ¿eh? Yo no sé si se han inspirado en eso. Pero viendo el dibujito y tomándolo como que lo que pasa en ese capítulo de Futurama es muy real a lo que está pasando hoy en día. O sea, no sé, no me gusta ese tipo de cosas. Sinceramente, no me gusta para nada. No creo que tengan nunca algo de eso, sinceramente. Además que acá te lo robarían enseguida. Sé que tienen un sistema de seguridad, que si no lo activas no sé qué cosa, no te lo pueden usar. Está bien hecho. Pero bueno, por lo que sale $1.500, algo que dura 4 horas y para ver Twitter y algo totalmente incómodo, sinceramente. Es muy cool, lo tengo puesto en la cabeza y soy así re cool. Pero me suena absolutamente inútil e incómodo, no sé. Y no puedes hacer todo. Entonces, si fuera como del Futurama, que bueno, que si hacías todo con la voz y o sea, todo manejándolo con la voz, es casi parecido, pero le falta mucho. Igual no, no sé. Algún día capaz todo el mundo usaría algo así, pero no me termina de cerrar. Después mucho más nos mostraron. Habían mostrado, si se acuerdan, que ponían 4 tablets y teléfonos todos juntos y hacían un circuito de carrera y que por internet lo podían manejar, si no entendí mal, que por internet lo podían manejar. Entonces eran como que todas las tabletas tenías al lado, se sincronizaba y mostraba la pista, no sé, una cosa media rara. Yendo a eso, voy a saltar directamente a lo de Apple, que bueno, algo parecido. Mostraron algo parecido. Cuando empezó, mostraron que pusieron un rollo de papel ahí, pusieron 4 autos y que por remotamente, no sé, que el Google Center, no sé qué mierda, Google Center, el Apple Game, no sé qué era que lo manejaba. La verdad no entendí, sinceramente, y me pareció una pelotudez que te muestran esas cosas. Como Google mostró algo de un autito, de unas pistas, dije, ah, somos Apple, tenemos algo parecido, o no sé. ¿Qué utilidad me va a dar eso a mí en cualquiera de los dos sistemas? O sea, en Google, sé que era por algo así para jugar en red y que todos están sincronizados y sin que juegan perfectamente como si estuvieran ahí al lado uno del otro. Pero, no sé, no entiendo. Mostrame algo mejor, no sé. Las dos personas, eso me parecen dos boludeces. Siguiendo con Apple, presentaron el ¿cómo es este? El Mac OS Maverick. O sea, no entiendo. O sea, mostraron que ahora, como algo cool, algo que jamás habré visto en otra plataforma. Les recuerdo que según ellos, el Mac OS es el sistema más poderoso y más moderno del mundo, según ellos, ¿eh? Sí. Y recién ahora. O sea, recién ahora todavía no está disponible. O sea, recién ahora pudieron hacer que tengas conectada otra pantalla y tengas escritorio extendido? Me estás jodiendo. ¿En serio? O sea, ¿eso es innovación? ¿Eh? O sea, eso, apilar la foto por tag, la saqué, eso es innovación. Esas tres boludeces que mostraron. Perdón, pero yo eso lo hacía con Windows XP, lo hacía con, creo que hasta con Windows 98, no sé si están bien. ¿Sí? Algo tanto de Windows. Con Linux también. O sea, no tan bien, hoy en día se puede, pero antes no tan bien. Pero lo tenía hace años. Entonces, y ahora viene a sacar eso como algo innovación. O sea, ¿existe un sistema operativo nuevo para implementar esas mierdas? ¿En serio me decís? O sea, ¿no puede ser hecho un update nada más? No, tenemos que mostrar un nuevo sistema operativo para mostrar todas esas mierdas que hicieron. Que ahora tenemos tagueado esto, que tiene Google Map. Tiene el mapa de ellos, que es una poronga, super 3D, que tiene RVR, que tiene el otro, como es el sistema este de transferencia de archivos, Drop Air, o algo así, AirDrop, pero bueno. Dejate de joder. O sea, no sé. No entiendo, sinceramente no los entiendo. Apple, o sea, yo tuve una iPod Touch y me gustaba, sinceramente. Pero la verdad, no saben, ya no saben qué hacer. Te notas que no saben qué hacer. O sea, hay cosas que ya, yo pensé que yo ya lo tenía. Jamás hubiese pensado que un sistema como Apple, que está basado en Linux, que supuestamente un Linux medio, un Unix, que es mejor que un Linux, no tenía implementado ese escritorio con multi-escritorio en la conferencia de tu hermana. ¿Cómo puede pasar eso? No sé, no entiendo. Pero bueno, siguiendo con Apple. Mostraron el... Vamos siguiendo con las computadoras. La cafetera esta, la... Power Mac. O el Mac Power. Power Mac, creo que sí. O sea, que es tipo un cilindro. Super cool. Super... Está bien. No te voy a decir. El diseño que sea redondo no me molesta. El... todo cuadrado de vez en cuando hago redondo, no sé, no es mi gusto, pero bueno, no importa. Si hago super compacto, en teoría tiene 12 cores, tiene dos placas de video ATI FIBE, que muy lindo, no sé cuántos GB RAM tiene disco rígido sólido, pero bueno, o sea, se supone que esa máquina, si fuera para escritorio estaría bien, pero si es una máquina para trabajar, que vas a ponerle 20, yo, si haría diseño y haces filmación en HD y foto en gran calidad, necesitas espacio a cagarse. Necesitarías muchos teras. Ahí adentro no puedes poner ni un disco rígido más. Entonces, tenés que poner todos los discos rígidos. Ni siquiera tiene SATA. Son todos discos rígidos por Thunderbolt. Encima Thunderbolt creo que dos. O sea, un... yo todavía no entiendo esta tecnología. Es muy lindo, sé que por un solo cable cortas un disco rígido, dais salta al otro. O sea, es como que van todos en serie y tiene una velocidad de la puta madre. Sí, ok. Pero... no se justifica. O sea, hace algo más grande. Lindo el diseño. Algo lindo el diseño que puedas meter todo adentro y tengas todo adentro. Yo soy un usuario más o menos avanzado de computador. No, pero más o menos avanzado. Y tengo unos 15 teras, más o menos. ¿Sí? Y no hago edición de video ni cosas de esas. Imagínense la gente que hace ese tipo de cosas. O sea, muy lindo, pero tenés que comprarte un disco Thunderbolt que te van a romper. Pero te lo van a descoser. Como, pero a todo esto es súper rápido el Thunderbolt, la transferencia, ok. Pero internamente, los discos rígidos internamente son discos mecánicos. Imagínense que compraste un disco que sea, no sé, de un tera, SSD y conectado por Thunderbolt. O sea, ahí voy. Tiene que vender la casa, el auto, para comprarte un disco, un solo disco de un tera. Si es que existiera. Sé que hasta los más grandes son de 512 gigas. Pero bueno. Entiendo lo que digo, o sea, tenés que tener 20 discos así todo por Thunderbolt, o sea, porque si es un Thunderbolt súper rápido, pero internamente es un disco mecánico como tiene cualquier computadora, la transferencia va tan rápida, tenés que meter en el culo, porque lo que te baja la velocidad es el disco rígido internamente, no le da. Al ser mecánico no le da la velocidad esa, entonces te lo van a meter en el orto. O sea, sinceramente me parece una pelotudez. Muy lindo diseño, pero te vas a tener una computadora chiquitita, muy compacta, y afuera va a tener por cables, por más prolijo lo tenga, va a tener 20 discos rígidos. Dejate de joder. O sea, la verdad, déjate de joder, Apple. No lo entiendo, sinceramente no los entiendo. O sea, y encima va a salir como, no sé, $5,000 o algo así, $3,000 o así la computadora esa. O sea, es que se vendió un montón porque se van a comprar porque es Apple, pero se van a comprar porque es Apple. Pero no importa. La verdad, no los entiendo, sinceramente no los entiendo. Y por último, vamos a hablar del iOS 7. O sea, era ser un cambio capaz pero a mí estéticamente no, porque yo tengo un Meizu MX M030 que tiene la estética muy al estilo Apple, o sea, es los iconitos, la única diferencia es que se le puede poner widget, porque tiene Android, ¿no? Se le puede poner widget, tiene multitarea real, tiene esas cosas que tiene Android, pero con la estética de la iOS, ¿no? Y se lo digo, era lo que tenían que haber hecho. Dejar la estética que tenía, que era muy buena, era una estética seria, o sea, de empresario, de algo, una empresa seria, de algo cool. Y le van a poner esas cosas que son con purpurinas y colorcito que se mueve, que encima, como depende de cómo usas el acelerómetro, se te cambia el efecto del 3D, de toda transparencia. O sea, primero que eso va a chupar recursos a morir. O sea, porque ya el hecho, usted piense que en un iPhone 5 no te dejaban poner ni un fondo de pantalla live. ¿Por qué? Porque si hacían eso se mataba la batería. Ahora va a tener un escritorio live, o sea, siempre movido, que encima usa el acelerómetro, que eso chupa batería bastante. Encima con color blanco, que es eso, el color blanco es lo que más va a gastar batería, porque la pantalla se va a estar más retroiluminada, va a estar más batería que si fuera un color negro. Encima, vos tenés un iPhone negro, no va a combinar ni por puta. O sea, va a quedar para la mierda, va a tener que pasar todo el mundo un iPhone blanco, pintarlo blanco, porque no hay ni siquiera una versión dark. Si hiciera una versión dark y una versión blanca, bueno, todavía. Y si le puedes sacar esas purpurinas de mierda que están volando ahí, que son como efecto de luz y no sé qué mierda hicieron. Todavía las transparencias no me molestan, pero que pongan esas mierdas que usan acelerómetro encima, que tengan esas purpurinas, no es por nada, pero parece que si fuera el señor, se nota que el señor, esto, el nuevo presidente, es un gay, es gay el chabón, se nota, porque es pocho para una mujer. O sea, ese chico no lo toma nada con los gays, pero es como si lo hubiera hecho una mujer. Ni una mujer que lo hubiera hecho eso, porque cerrás mucho un tipo de espera un segundo. Así que bueno, como le digo, no sé, me estaban rompiendo la bola de vuelta, no me dejan grabar. Voy a resumir, voy a dejar lo del E3 y la computadora para después, porque me está, tengo cosas que hacer, así que al final me voy a grabar todo entero, pero bueno. La puta que los parió. Bueno, así que entonces lo que le decía, que la conferencia, su hermana, Dios. Ay, no puedo tener 10 minutos para grabar tranquilo. Por eso no grabo. Ay, Dios. No sé. Bueno, a lo que iba. No sé si lo voy a subir, lo voy a mandar por Tocos Box, porque no sé si lo voy a subir, no sé cómo sea. Pero bueno. Resumiendo. La verdad no me gusta iOS 7, no me gusta para nada. No sé por qué hacen eso. ¿Por qué hicieron tan eso? La multitarea real, por fin. O sea, yo pienso, multitarea real, que antes le hacía la multitarea esa falsa para que separara todo el sistema, y si es que es real, vamos a decir, dicen que es real, capaz hacen mejor la simulación a real, ¿sí? Pero bueno, si la existe multitarea real como dice, ¿no? Vamos a ver, pero si es como dicen que multitarea real, que los programas siguen abiertos chupando recursos, menos, pero siguen chupando recursos. El fondo ese animado que va a estar siempre moviéndose con el acelerómetro y mostrando transparencia, y la animación, o sea, las purpurinas están volando, que me hace acordar a la película esta de Charlie y la fábrica de chocolate, de Willy Wonka, y todo colorido y todo así, qué gana de pegarle, digo, igual que a Johnny Depp cuando hizo esa película. Puto de mierda. Ay, Dios, no sé, no es porque sea, no tengo nada contra la gente así, ¿no? Pero me da bronca que, por ejemplo, en esa película fue lo mismo. Yo de chico vi Charlie, la fábrica de chocolates, y era entretenida para chicos, pero no era tan boluda, ¿no? O sea, esta edición demasiado boluda, y este chabón demasiado afeminado. Y esto Apple lo mismo, edición, era muy serio, muy seco, era muy anticuado, vamos a hacer todo, viva la joda, una miércoles de colores, reanimado, como si fuera una fiesta y como si tuviéramos todos 5 años. O sea, yo me imagino que si un empresario vas con una cosa así mostrándolo, no sé, me daría vergüenza, sinceramente me daría vergüenza. Yo no, o sea, hace rato que no tengo algo de Apple, ¿no? Pero con esto menos, así nomás. Ni una Mac, ni algo móvil, no sé, no. O sea, me pasaría en último, no sé, al Firefox Spawn ese. Me gusta más eso, que es más serio. Si ando que se va a la mierda, me pasaría eso por el tema de seguridad, capaz que a Firefox. Aunque igual está todo, va todo. Firefox, por más que digan que no, está en Estados Unidos, y si la NSA le dice que tienen que dar los datos, la tienen que dar el día que se crezca, ¿no? Y tengan 800 millones de teléfonos por ahí. Pero no sé, la verdad, qué decepción, sinceramente, El WWC no me gustó nada. Me dio que, qué bueno. No sé. Bueno, sí, las MacBook Air, esos más livianas, más finitas. Eso sí lo veo, el diseño bastante lindo. Pero más potente no. Tiene el último CPU de Intel, pero son todos dual core, ¿eh? Ninguno se fijó que son todos dual core. No hay ninguno que sea quad core o 8 cores. Eso es más potencia. ¿Por qué? Que le pusieron un disco rígido, por fin, SSD más rápido. Digo más rápido, pero más grande. Un poco más de memoria. Pero los micros son todos dual core. O sea, y dual core con placa interna Intel. Que yo soy fanático de Intel, pero la placa interna Intel es una mierda. O sea, reconocerlo, AMD es mejor en ese sentido. Por algo las Xbox y las PlayStation 4 usan AMD. Porque en un solo chip quieren poner una buena placa de video, más o menos buena, y un CPU va a estar más o menos bueno. En cambio, Intel no tiene todo eso junto, tiene que ponerlo separado. Por eso que eligieron las dos AMD. Es otra cosa que por qué las Xbox y las consolas de nueva generación eligieron AMD. Que muchos están contentos porque Intel es una mierda. Es una mierda haciendo placa video, pero Intel, o sea, chip de video. Pero en lo que es en CPU, no hay con qué darle. Ahora sacaron la cuarta generación con Zócalo, esto 2011, C3, que estaba el 2011 C1, ahora que hicieron 2011 C3, que encima no es compatible con las que creo que no es compatible con la madre que ya tenían antes. Que van a venir con 8 cores y 8 virtuales, o sea, 16 cores. Eso, a ver si AMD lo hace. Y sobre todo acá también son quad channel DDR4, una bestia. Eso sí tenía, bueno, el día que le pongan aunque sea un i5 quad core y 4 virtuales, 8 GB RAM en una MacBook Air, bueno, ahí digo, sí, potencia pura. Y que dura batería 15 horas. Bueno, ¿por qué dura 15 horas? Porque le ponen un CPU de Intel capado a 2 core, una velocidad más baja, y ya está. Entonces le ponen disco rígido SSD que no consume nada. La placa la optimizan bastante para que no tenga ninguna cosa. Ese sistema operativo, entre todo, creo que es bastante livianito. Y nada más. O sea, no es una gran innovación. O sea, no sé. La verdad, no sé. Son lindas. Sinceramente, son lindas. Me compré una si no sería tan cara. Pero le sacaría la de Mac y le pondría Windows al toque. O lo probaría. Pero la verdad, me suena que no. Viendo que recién ahora van a tener escritorio remoto, o sea, escritorio extendido, o sea, para poner más de un monitor. Somos re cool, re innovador. Bueno, ya es como siempre dije, es como un iPhone, es muy limitado. La verdad, no sé cómo hay gente que gasta tanta plata en algo que es porque es lindo, se lo compran y después lo usan por mierda. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con su plata. Me parece perfecto. Bien por Apple, que sigue viendo cosas, pero yo te digo la verdad que si sigue así y si no hace una modificación del que se pueda cambiar los temas del iOS 7. Está bien, yo mira, hace mucho que no escuchaba Apple por 5 y la verdad dije, bueno, a ver, que hablamos justo sobre el WWDC, digo, van a decir, bueno, van a criticar algo. No. Ay, me sentí como un niño cuando era chiquito y vi a tu, gozaba como si fuera, déjate de joder. O sea, no mostraron nada que fuera tan bueno. Sí, he visto otras WWC que sí, la verdad era algo que decía, hasta yo que no tengo nada, pero le decía, puta, esto es la hostia. Le rompió el culo a todo el mundo, pero en esto no sé. No entiendo, sinceramente, no. Ya está, lo escuché para ver si eran así, si se ponían un poco más realista y no sé. Y hablaban algo bueno, o sea, si eran más críticos. No digo que esto es una mierda, pero digan, hay cosas que la tenían que criticar y no la criticaron. Entonces, bueno, si así hicieron esto a Apple, dicen que, ay, me sentí, pero como si, mejor día de mi vida. No sé, si me muero mañana, ya estoy muero feliz. No, la verdad no sé. La verdad, a esa gente, sinceramente, le lavaron el cerebro mal. No sé, no, otra cosa no se puede hacer. Así que, bueno, los voy a dejar. Y si puedo, camino al laburo, grabaré algo sobre la Xbox y la E3 y la computadora, que tampoco hay mucho que hablar, pero bueno, así me pongo al día de eso. Y después ya no sé si seguiré grabando, porque mucho más no hay que hablar, así que. Pero bueno, esto es más seguro que lo subiré a Dropbox y veremos después si lo subo a iBox, no sé, veré. Se lo mandé a mi amigo Converso, a Rupert y ¿no le toco cómo era? Que siempre me olvido. El cafetero, que es el único que me toca. Hay un amigo de ex Rehanded, que era el único que me pidieron que grabara, así que por esto grabé, para que vean cómo ven, cómo ando. Así que nos vemos, amigos. Espero que un día nos podamos juntar en una hangouts o con alguno más y hablar. Me pueden putear en directo. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Saludos.